opción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, ¿cómo andan? Esto Buenas es de Pétalos tardes. Y Quiñas. Hola gente, ¿cómo va? Acá estamos. Noveno programa. Argentina eliminada del Mundial. Copa. Claro, vamos a decirlo porque si no, viste, queda como que somos intelectuales, claro, que detestamos lo popular. Claro. Ayer justo había como una discusión por Facebook donde había distintas posturas y loco, y deja a la gente que se divierte, es fútbol y es un negocio que mueve millones y Argentina quedó eliminada y en 4 años toda la historia empieza otra vez. Y bueno, seguramente hoy los jugadores que fueron eliminados se van a tomar un crucero a las Bahamas con sus mujeres y sus autos importados y a gastar sus miles de euros, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir, claro, laburando. Y sí, y encima nos hacemos mala sangre nosotros. Sí, ya fue. Me preguntaba hoy la cantidad de gente que estaba allá en África. ¿Cómo hizo los laburos en la facultad, en la escuela? No laburan, ¿no? Claro. Se paró África. Debe ser que no me cabe en la cabeza. Bueno, no, pero tengo problemas. Bueno, en 4 años... Volveremos. Pero bueno, igual... Qué veleta que es la gente, ¿no? Porque de ayer adorar y ser campeones, hoy todos puteando y diciendo, ah, si yo sabía, este Maradona drogadicto, ¿qué puede hacer? Y ese es un burro, este es un perro de Michelle. Todas las madres de los jugadores con la oreja roja. Claro. Pero bueno. Ya pasó, no, sí. No es más que un deporte que mueve muchos millones y... Sí. Y bueno. Pero... Es un juego. Es más que eso. Sí. Pero bueno. Así que bueno, hoy tenemos otro programa de Pétalos y Quiñas, a pesar de que mucha gente esté triste, bueno, escúchennos que vamos a tratar de levantarle el ánimo. Hay que ponerle onda, y hay que seguir. Y hay que seguir. Uh-huh. Hablando de seguir, voy a seguir trayéndole información sobre el tema del matrimonio gay, sobre el festejo del 28 de junio, traje algunos audios, y bueno, vamos a ver cómo se fue moviendo esta semana ese tema. Así que están buenos los audios. Espero que les guste. Uh-huh. Espero que nos podamos comunicar. Sí, esperemos que salga para los que nos están escuchando en Capital o fuera del área de cobertura. Ojalá que vayan avisando si claro, están escuchando mal, porque el sábado pasado hubo algunos problemitas. Se cortaba de repente. Así que, y los que están también en la zona escuchándonos, avísenos, tírennos un centro. Claro. Y a ver. Seguimos. Sí, que queda el léxico futbolero. Sí. Dentro de uno. Sí. Bueno, nos pueden llamar al 4666-559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359 o los contactos por internet. Nos pueden mandar un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscan en Facebook de Pétalos y Quiñas. Uh-huh. Y bueno, tenemos Nati con su laburito de militancia y la licenciada con qué tema hoy, a ver si nos podés adelantar. Hoy disfonías infantiles. Ajá, sí. Para las madres que estén escuchando se vayan dando cuenta. Claro. ¿Por qué el pibe habla mal? Porque me grita el nene. Sí. ¿Eh? Sí. Eso. Y bueno, y como siempre, ¿no? Un poco de poesía, un poco de música y bueno, y algunas otras cositas. ¿Vamos a un tema? Dale. Largamos con The Clash y Las Armas de Brixton. Apá. Yeah. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Bueno, seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, a nuestras familias, amigos, uh-huh. Sol y Nico, están por ahí. Sí, Nico que mañana cumple años, después uh-huh. ya lo saludaremos. Uh-huh. Después le vamos a dedicar un tema, algún uh-huh. tema que trajimos, que tenemos en lista, que y le guste, porque tiene un gusto medio difícil, Nico. Y Anita... Va con andar. Anita, que también mañana cumple años, también le vamos a dedicar algún tema. Y bueno, acá Manuel estuvo investigando sobre filosofía animal. Sí, ¿no? Bueno, el tema es que justo mirando así entre algunos libros de casa, agarré un libro interesante de un escritor que se llama Omar López Matos. Aparte de profesión oftalmólogo, que se puso a hacer una lista de animales célebres en la historia de la humanidad, ¿no? De elefantes, tigres, perros que fueron protagonistas de series de televisión, protagonistas en grandes zoológicos, en celebridades en algunos pueblos, pero que todos terminaron mal, todos terminaron muertos, porque por la explotación del hombre. Te iba a decir, ¿no? Qué buena idea. ¿Cuál? Qué buen tema para hacer un libro, pero si terminaron mal, no. No, terminaron todos de manera horrible. Claro. O sea, por un estrés, por la misma explotación, ¿no? Del hombre, que de, claro, de sacar guita de un animal que no... ¿De Mr. ¿no? Ed sabemos algo? Sí, hay algo, pero no lo, lo tengo que buscar. Pero... quedó fuera. No, me pero les voy a contar, les voy a leer un poco la crónica, digamos, de algo que sucedió en Rusia y que siempre me da tristeza y siempre lo pienso y... Y bueno, me parece como injusto y que tenía que ver con rencillas entre naciones, ¿no? Y es la historia de la perra Laika, el primer ser vivo que fue al espacio. Sí. Y les paso a contar un poco y lo vamos charlando si quieren. Y bueno, esta historia comenzó cuando Winston Churchill acuñó el término que le daría nombre a la Guerra Fría al hablar de la cortina de hierro en Fulton, Missouri, durante la primavera de 1946. Se inició entonces una carrera tecnológica para amedrentar al enemigo desde la distancia. Los V2 cayendo sobre Londres hacían fantasear con conflictos teledirigidos lejos del propio hogar. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki habían creado el concepto de guerra disuasiva. La suma de estos dos factores indujo a la carrera armamentista en la que tuvo especial importancia una perra, justamente. Esta es la historia del hombre que hizo célebre a Laika, la perra astronauta. Y cuenta la historia que Sergei Pavlovich Korolev había nacido en 1907 cerca de Kiev, Ucrania. Curioso e inteligente, creció obsesionado en hacer volar al hombre. En la década del 30 se interesó en los cohetes y los aviones de propulsión a chorro. Todo indicaba que Korolev sería uno más de los científicos que trabajaban silenciosamente en el esquema burocrático soviético. Pero de pronto su carrera llegó a un abrupto final. De la noche a la mañana fue arrestado y deportado al tristemente célebre archipiélago Gulag, bajo la acusación de subversión en un ámbito nuevo de la tecnología. Difícil es de imaginar que la retropropulsión fuese un tema propicio para el debate ideológico, pero bastó que a Korolev lo golpearan lo suficiente para firmarse cualquier confesión que le pusiesen enfrente. Estamos hablando, ¿no?, de la opresión soviética en esos tiempos, después de la caída de los zares, ¿no?, donde... Stalin provocó una de las masacres más grandes de la humanidad, ¿no? Instaurando el régimen socialista, comunista. Bueno, este hombre, Korolev, inmediatamente fue trasladado a la prisión, la misma que años más tarde describió Alexander Solzhenitsyn, un escritor... ruso que murió hace poco, como un que fue un analista de una época. Solzhenitsyn. Ah, ya. Cuenta que la tasa de mortalidad en estos campos de trabajo eran del 30% anual. Sin embargo, Korolev pudo sobrevivir a esto. Tuvo suerte. Sí. En ese interín, sus amigos intercedieron por él y fue trasladado a un Sharanshka, institución penal reservada para científicos y técnicos, donde las condiciones de los presos eran menos severas. Durante su estadía en el archipiélago le tocó a Korolev trabajar con Andrei Tupolev, un reconocido diseñador aeronáutico. El Tupolev es un famoso avión soviético, la marca. Creo que, si no me equivoco, toda la industria soviética después de la caída del muro de Berlín colapsó totalmente, tuvo su poderío militar. Pero creo que Tupolev fue comprado por un consorcio de otras empresas, ¿no? Francesas, alemanas, norteamericanas. Y si no me equivoco, es el avión más grande que existe en el mundo, que lo pusieron en el aire hace poco, pero no sé si está comercialmente en funcionamiento. Claro. Este era el inventor, digamos, o el que tuvo la idea, Andrei Tupolev. Korolev, del que hablamos, ¿no?, el protagonista de esto, en 1944 fue puesto en libertad bajo vigilancia. Tras la guerra, Korolev puso en práctica todos los conocimientos que había adquirido de los científicos alemanes especializados en cohetería, ¿no? Cuando Rusia invade Alemania y finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? tras la caída del régimen nazi, se van repartiendo las potencias ganadoras a los cerebros franceses. Se los llevan un poco a Estados Unidos, otro poco se quedan en Europa, y los rusos se llevan algunos, ¿no? Porque evidentemente los conocimientos científicos que tenían los alemanes eran importantes y servían. Entonces, decíamos que tras la guerra Korolev puso en práctica todos los conocimientos que había adquirido los científicos alemanes especializados en cohetería, justamente. Cuando fue el estallido de la bomba atómica en Hiroshima, él fue el primero en darse cuenta de que las armas de destrucción masiva necesitaban transportes que los pudiesen llevar a miles de kilómetros de distancia. Para eso, sostenía que se necesitaban cohetes. Avanzando en su investigación, llegó a una conclusión que se transformó en su nuevo objetivo, un cohete que podía llevar una bomba de Moscú a Washington. También debía tener la fuerza suficiente para poner en órbita un satélite. Animado por esa convicción y obsesionado por derrotar a los norteamericanos en su contienda científica, Korolev centró todo su esfuerzo en su teoría. Su mejor aliado resultó ser el mismo hombre que lo había enviado de vacaciones al Gulag, vacaciones entre comillas, ¿no? Stalin, con quien se reunió varias veces durante 1947. Así se convirtió en el jefe del programa aeroespacial soviético, desafío que tomó como una contienda personal. Bueno, vamos a escuchar un tema y después les cuento a lo que íbamos con esto. Después del tema entra en escena Laika, la pobre perrita. Sí. Ay, pobrecita. Sí. Oh, Grillos en el lavadero. De Pétalos y Quiñas. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas y vamos a seguir contando un poquito el tema de la perra Laika, ¿no? ¿No? Estamos sí. todos enfurecidos. Sí, bueno. Qué injusticia. Muchos años sí. después. Habíamos quedado, ¿no?, en que este Korolev tenía el objetivo, ¿no?, junto a Stalin y a los científicos rusos de ese momento, su objetivo era tener un cohete que pueda transportar cargas explosivas, ¿no?, o nucleares o de Moscú a Washington. Claro. Entonces, bueno, se llevaron a cabo muchas pruebas, muchos fracasos, pero finalmente tienen éxito, ¿no? Logran, tienen éxito, un éxito relativo, ¿no? Logran que un cohete recorra 7.000 kilómetros, ¿no?, entre Moscú y Kamchatka. Kamchatka, ¿no? Mira. Sí, sí, sí. Esto claro, esto pasa recién en 1957. Este éxito alentó sus expectativas, ya que los americanos habían anunciado que entre 1957 y 1958 tenían la intención de lanzar un cohete Vanguard al espacio. Solo un mes después de la proeza del R7, el Sputnik llegó de la despegó de la plataforma de Baikonur. Al día siguiente, el New York Times publicó por primera vez en su historia un titular de tres líneas en mayúsculas que ocupaba toda la primera hoja del periódico. Y decía: la Unión Soviética lanza al espacio un satélite desde la Tierra. Se encuentra en órbita alrededor del planeta a 30.000 kilómetros por hora. Se ha seguido la trayectoria de la esfera mientras cruzaba cuatro veces sobre los Estados Unidos. Solo entonces los rusos se dieron cuenta de la verdadera dimensión de la proeza. A los estadounidenses los ponían muy nerviosos tener un cohete ruso circulando sobre sus cabezas. Las autoridades norteamericanas no se hicieron esperar y adelantaron el lanzamiento del Vanguard para diciembre de 1957. Ante la cámara de televisión, el satélite colapsó como una torre de naipe. ¡Qué descalabrónic!, fanfarroneó el Pratt al día siguiente. ¿No? Chistoso, sí, mientras claro, pobre la... Ante el fracaso del Vanguard, la nave... No, acá todavía no estábamos hablando de Laika. El Vanguard era el primer intento norteamericano de poner un cohete en órbita y se desplomó, no le sirvió. No, y ahí se rieron los rusos, ¿no? Dijeron que es descalabrónic. Bueno, inmediatamente Khrushchev citó a Korolev. Khrushchev, el premier ruso, ¿no?, de la época de los misiles cubanos, no sé si se acuerdan, fue el que pactó con Cuba un no sé, distintas cosas, charlaron con Fidel y le propuso Khrushchev poner misiles nucleares en la isla cubana, que fueron inmediatamente identificados por los norteamericanos, y fue lo que se llamó la crisis de los misiles, donde estaba Rusia alerta, potencia importante en esa época, y Estados Unidos también, con Cuba en el medio. Finalmente, bueno, Khrushchev retiró los misiles de la isla y bueno, y Fidel Castro parece que se enojó, pero ese es otro tema. Bueno, la cosa es que Khrushchev citó a Korolev al Kremlin y le pidió, quizá la palabra pedir sea aquí solo un eufemismo, ¿no?, porque las cosas no eran por favor, venga, en la claro, de esos momentos, que le pide que prepare algo aún más espectacular para celebrar el cuadragésimo aniversario de la revolución. La respuesta fue inmediata. Un mes después del encuentro lanzaron el Sputnik 2 y se produjo el primer vuelo tripulado de la historia. Nuestra amiga la perra Laika. Desde el punto de vista político, había acontecido algo espectacular que ponía a Rusia en ventaja sobre Estados Unidos, pero científicamente dejaba mucho que desear. Con la premura de vencer a los norteamericanos, pasaron por alto una serie de detalles técnicos como el control térmico de la nave. La pobre Laika, que alegremente se había prestado para probar los trajes espaciales, murió cuando el Sputnik ingresó a la atmósfera para convertirse en un horno espacial. Las asociaciones protectoras de animales pusieron el grito en el cielo, pero los jerarcas soviéticos, los aparatchiks del partido, emitieron un escueto comunicado donde, si bien se lamentaban por la muerte del noble Cam, al mismo tiempo justificaban lo ocurrido explicando que Laika había sido la mártir de una causa noble. Ah, bueno. Y bueno, hay que decir que Korolev poco después lanzó el Sputnik 3 y más tarde fue el responsable de enviar los primeros vuelos a Venus y a la Luna, además de enviar a Yuri Gagarin a dar un paseo por la órbita terrestre. ¿Por qué no se fue él a pasear? En vez de, digo, hubiese estado bueno que le pregunten, ¿no? Sí. Claro. Si sí. Quería ser la marca. Yuri Gagarin parece que sí quería, pero... Bueno, debemos suponer que el cosmonauta controló personalmente los sistemas de refrigeración antes de subir a la nave. Este señor Korolev murió en 1966 y tuvo el honor de ser enterrado en los mismos muros del Kremlin, que no es poca cosa. Laika fue una víctima más de las improvisaciones del hombre. Actualmente es recordada con una placa en el mismo centro aeroespacial de Moscú, donde había sido reclutada, entre comillas, para la misión. Pobrecita. A más de 50 años de su muerte, la perra fue honrada en un monumento dedicado a todos los cosmonautas rusos caídos durante la llamada carrera espacial. Laika parece espiar tras las piernas de los astronautas de bronce, temerosos aún de la misión que precipitadamente le asignaron. Y bueno, esta es un poco la historia de Laika y la foto que ilustra esto es bastante fea, ¿no? Claro. La pobre perrita la previa. Blanquita en un aparatejo. Pobrecita. ¿Para qué? Para, no sé. Para demostrar una vez más la estupidez del hombre. Poder y estupidez y... Mala onda. Bueno, así que... Yo iba a decir una guasada, pero mejor no. Ya hoy es un día que... Demasiadas guasadas. Sí, sí. No, con el partido ya. Sí. Así que, bueno... Vamos a irnos con un tema y después creo que a la pausa, ¿no? Bueno. Vamos con John Lennon. Con Sean Lennon. Sean Lennon. El hijo. Sí. If you ever think you must try. De pétalos y quiñas. Transitando la era del sonido. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Fuertes. Sir de Tirco es el nombre y el apellido de nuestro padre mitológico, se podría decir. Y como estilo es reggae fusionado con rock, pero desde una perspectiva rioplatense. Repetición de Aguafuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno. 90.1. Tu estación alternativa. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, encuentro artístico-cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada, 7 pesos. Anticipada, 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La Paco Maya Solida. Dos caras en el espejo. De pétalos y quiñas. Los y quiñas. Seguimos en De pétalos y quiñas, ahora sí. Tenemos que esperar, bueno, el pulgar de Agostina. Sí, el tema anterior fue de Sean Lennon y ¿cómo se llama? ¿Qué? Kiwi. Kiwi, algo así. Significa kiwi. Hacer fila, algo sí, así, formar fila. Y bueno, dedicado a Nicolás, que mañana cumple años. Un beso. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359 o buscarnos en Facebook. De pétalos y quiñas. O también un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. Sí, todo eso. Todo y... eso. Y estamos comunicados entonces. Sí, y bueno, a ver, Carolina, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos querés contar? ¿De qué se trata? Bueno, en parte relacionándolo con el tema de los gritos por el mundial. Uh-huh. Que, bueno, por lo menos acá en Argentina ya no vamos a gritar más. Por ahora. En contra de alguno nomás. Claro, claro. Pensaba en esto de las disfonías infantiles, que tal vez no se sabe mucho que los niños también pueden estar disfónicos. Y en particular hay muchos tipos de disfonías, pero quisiera hablar de la disfonía funcional, que es una disfonía que, digamos, todavía no ha llegado a generar ninguna anomalía orgánica, pero que se puede atender a tiempo, con algunas pautas de cuidado, y no llega a mayores. Pero que, bueno, sobre todo tiene que ver con los hábitos de uso de la voz. y no sé si, bueno, habrán visto o escuchado a veces algunos chicos que están muy, muy roncos. Uh-huh. Como cansados cuando hablan. Claro, como una voz, ah, sí, ya de última. Claro, que a uno lo escucha y ya le duele la garganta de lo que está esforzando ese nene, ¿no? Y bueno, en general tiene que ver con esto, con usar muy mal la voz y abusar de la voz. Y entonces, en este caso, las personas que identifiquen este tipo de voces, lo bueno es que consulten con el pediatra y el pediatra los va a derivar al otorrinolaringólogo para que haga el estudio pertinente, identifique qué es lo que está pasando. Y en el caso de que, bueno, que sea una disfonía funcional, como dije antes, lo ideal es hacer un tratamiento fonoaudiológico, que va a constar de, sobre todo, suavizar la emisión. ¿Qué es esto de suavizar la emisión? Bueno, de tratar... Lo que pasa es que, como todas las terapéuticas, esta sobre todo tiene que ver no solo con que la mamá trae al niño al consultorio y la fonoaudióloga se lo devuelve arregladito al nene. Claro. Tiene que ver con cambios en el ámbito del niño. Generalmente, un niño que es muy gritón tiene un ámbito en el cual hay mucho ruido. Está la tele prendida todo el tiempo, o la radio todo el tiempo, o la música todo el tiempo, o las personas grandes hablan todo el tiempo. Digamos, hablamos de excesos, ¿sí? Y entonces, este niño, para sobrepasar este nivel de ruido, grita, llama la atención, y bueno, es un abuso. Claro, se hace una costumbre. Claro, son hábitos. Y en realidad, por eso, cuanto más, por más que suavicemos en el consultorio y el nene respire y se relaje, vuelvo a casa y me la paso gritando, la verdad que no va a hacer efecto el tratamiento. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad es que yo pensé en estimular a los chicos con unas canciones lindas que trajimos. Me gustaría que escuchemos una y después seguimos hablando. Dale. Yo vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica, Alejo la batería, yo el piano y Jaime tal vez va a cantar. E inventa canciones, Jaime es un autocantante ya. ¿Ahora? Sí. En el campo hay un perro que se llama Don Mateo. Canta y corre todo el día. Qué lindo perro, Don Mateo, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es. Él ama a su dueño, juegan juntos todo el día, se divierten en el campo, qué pareja. Ellos dos, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es. Culitos de sidras, de pétalos y quiñas. Seguimos en De Pétalos y... Bueno, me encanta ese tema. ¿Qué escuchábamos, Caro? De Piojos y Piojitos, Don Mateo. Uh-huh, uh-huh. Me encanta, me mata. Está bueno. Así que bueno, este niño no tiene disfonía y... Afina muy bien. Sí, es un hermoso total. Y bueno, hablando de eso, de la disfonía, ¿se puede, es posible educar desde la casa? Sí, es posible siempre y cuando se tome conciencia. Ya me pongo nerviosa. Acá no. La mayoría de las veces pasa que que es muy difícil justamente cambiar, porque tiene que cambiar muchos hábitos. Uh-huh. Implica poder bajar el volumen de la radio. De la tele. De la tele, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando... vieron, viste, o sea, porque nosotros no lo vemos, ¿no? Pero por ahí nos ponemos a mirar un ratito. Cómo grita Tinelli y toda la gente, es una cosa bastante, sí, es molesto, sí, por donde lo mires, pero cuando lo escuchas, a veces uno tiene que ver en qué anda la gente horrible. Entonces a veces te pones C5N, ¿viste? Claro. El programa de Grondona lo pones un toque, hay que ver en qué anda la gente horrible. Entonces yo a veces pongo un poco Tinelli y cómo gritan, es un caos, sí, es un... generan una excitación, sí, sí, sí, sí, general. Acá nos dice Claudio que el de Piojos y Piojitos canta mejor que Ricardo Ford. Así que, bueno. Pero por supuesto, sí, claro, se le rebanca. Por sí, supuesto, sí, por favor, ni, pero ni sí, comparación. Sí. Por Dios, sí, sí, no me lo toquen. Sí, es cultural el tema del manejo de la voz. Es también, los argentinos somos así, quilomberos. Sí. Y es también como el respirar mal. El hablar mal, claro, hablar mal por respirar mal también, claro, ¿no? Es como, es todo un, quizás es un mal de las, de los centros urbanos, ¿no? El, sí, vivir a mil, claro, sí, viene relacionado a eso y hacer todo a medias, comer mal, hablar mal, respirar mal, sí, correr, que sí, por ahí no pasan los pueblos, uh-huh, ¿no? La inmediatez, ¿no? La, sí, lo simultáneo todo el tiempo, tú, la información, uh-huh, el hacer y no poder parar. Uh-huh. Esto también tiene que ver, y bueno, con imitar voces, con hacer chirridos. Bueno, todos estos son excesos. Pero bueno, muchas veces cuando empiezo a indagar, sí, en la hora, por ejemplo, si en la hora de la comida hay un espacio tranquilo para comer, no, en realidad está la tele prendida, sí, no comparten la mesa, no se sientan todos, sí, están todos dando vueltas, jugando simultáneamente y bueno, escuchando reggaetón también a full, a todo lo, sí, que da, digamos. A mí personalmente me pasa que cuando me cruzo con una persona que habla muy bajito me molesta. Uh-huh. Y bueno, como que estamos, sí, acostumbrados a eso de todo rápido, fuerte, y por ahí me cruzo con alguien que habla muy bajito y me molesta, me da como una irritación. Pero, no sé, pero viste que antes de venir para la radio, que estábamos preparando el programa, sí, estaba en la compu un video de una señora, que no importa quién era, sí, que estaba en una manifestación, en una causa noble, hablando, sí, pero gritaba mucho, y en un momento yo dije, bájalo o sácalo, sí, porque me está poniendo nervioso, ¿entendés? Es el vendedor del tren, cómo altera, claro, de repente, pues, que te sentás, sí, abrís el libro y... no podés leer ni, claro, al ancho. Bueno, ahí está el emporio del exceso de la voz. Toda una comunicación a los gritos, en, sí, general. Sí. ¿No? Sí, sí, eso es cultural. Uh-huh. Así que, pero bueno, a los niños esto los daña mucho, a los adultos también, pero digamos que la laringe del adulto está más preparada para bancarse ciertos esfuerzos, no tanto porque los adultos también tienen disfonías, pero los chicos son mucho más lábiles, así, claro, que hay que cuidarlos mucho desde los adultos, somos los que tenemos que manejar esto y poder establecer espacios de escucha para que ellos no tengan que gritar. Uh-huh. Claro. Y poder esto, generarles espacios determinados, discriminados. Bueno, ahora hacemos esto, ahora hacemos esto otro. Pero tiene que ver con cambios de uno. Claro, pero una si coherencia. Uno, claro, si no... uno no... O sea, a veces le pedimos a los chicos cosas que nosotros no hacemos. Y bueno, no. No es justo esto eso. No, porque uno aprende del ejemplo. Sí. Así que si nosotros no podemos parar, el chico tampoco va a poder parar. Sí. Uh-huh. Sí. Así que bueno, hay otro temita por ahí. Uh-huh. Dale. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que en la esquina? Libro, y dos, y tres, vacaciones, bebé. Puré, jabalí, camión. Lentejas, pirulito, zanahoria, palmito, espinaca, tomate, lentejas. ¿Cómo hacen para el salame? Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Bien, seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Nati está indignada porque encontró un material que después nos va a comentar. Está sí, echando, no puede ser, no puede ser. Echando humo directamente. Y bueno, este tema que pasó se llama La Sopa, también es de Piojos y Piojitos. Se lo dedicamos a Lisandrito, a Anita, a Josefina y a Alejo. Un beso para ellos, los niñitos. Uh-huh. Y bueno, a todos los chiquitos que están escuchando que no sabemos los nombres. Sí. Bueno, así que conclusión a estar más atentos. A Maite. Tiene 5 añitos. Es fan de Piojos. Y que la tatuó Agostina. Y quedó la marca. bueno, así que, bueno, eso decía, estar muy atentos a las voces de los chicos que nos rodean y los tenemos que ayudar porque los malos hábitos después se consolidan en patologías y después son más... Difíciles. Digamos, más difíciles de tratar y generalmente los tratamientos ya no son tan sencillos como, digamos, no es sencillo un tratamiento fonoaudiológico, pero es más sencillo que un tratamiento quirúrgico más adelante, ¿sí? Así que es más complejo y los hábitos se consolidan y bueno, lo que aprendemos de chiquitos después ya no nos lo olvidamos. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco lo que quería transmitirles. Está bueno, hay que prestar atención porque a veces estamos tan inmersos en... en eso, de esa aceleración que no nos damos cuenta. Sí, así que realmente a mí me asusta el tema de los Walkman. Va, los Walkman, perdón. Ay, yo claro, debo... de mi época. Auriculares. Claro. Yo soy bueno. de usarlos muy fuerte y la verdad que me cuesta mucho no hacerlos. Que... Si el otro día un alumno de la escuela que tiene 12 años me decía que él escucha su MP3. Sí. A volumen 31, que no sé cuánto es, pero me parece que es mucho. Sí, el mío tiene hasta 30, así que debe ser heavy. Yo le decía, no, bájalo, mínimo 15. No sabía cuánto es 30, pero la mitad claro. me parece que va a ser mejor. Digo, sí. Pareciera como que cuanto más fuerte, sí. más me aíslo. Y bueno, esto es peligroso y tal cual. O sea, y cuanto más fuerte estoy escuchando, más elevo la voz. Porque ahí está, trae dos problemas. Estoy ensordecida. Así que, bueno, otro día hablamos de patologías laborales, porque en realidad los que trabajan en telemarketer también, sí. como están todo el tiempo conectados al teléfono y el teléfono te genera una falsa sí. Sensación, porque sí. el teléfono está alto y vos sí. entonces hablás alto y aparte están muchas horas. Claro, yo justo había escuchado una vez un informe en el noticiero que los especialistas decían que traten de no usar tan cerca el celular, porque claro. el volumen del celular es mucho más fuerte también. Que los teléfonos fijos, y bueno, uh-huh. y hacían hincapié en eso, así que bueno, será cuestión de bajar los volúmenes. Eso, bajar los sí. volúmenes. Bueno, igual tampoco es la solución usar, ¿cómo se dice? ¿Viste cuando lo usan sin los auriculares? ¿Altavoz? No, por Dios. Tampoco, muchachos. O sea, no tenemos por qué escuchar pero la música. Un volumen la porquería que escuchan ustedes. Escuchan música bastante fea. Los la música en altavoz claro, en transporte público. Claro. ¿Sabes a qué me hizo acordar eso? ¿Te acordás las procesiones antes a Luján que iban con el mini componente noble, doble casetera? No, esto es invasivo, digamos, ahora son menos pesados, pero es lo mismo, es invadir al otro con algo que, o sea, es invadís la privacidad, el espacio. Los gustos. Sí. Pero además no respetás la intimidad del otro cuando estaba viajando. Ajá. Así que, bueno, vamos a un temita y... Es un cover de Piojitos. Sí, un tema de Spinetta, de Invisible. Te va.

cansado hasta el estrabismo mismo de los huesos de tanto error errante, y queja quena y desatino tísico, y ufano urbano, bípedo y défalo, escombro caminante. Por vicio y sino, y tipo, y lívido, y oficio, recansadísimo, de tanta, tanta estanca, remetáfora de la náusea, y de la revirgísima inocencia, y de los instintintos superversitos, y de las ideitas reputitas, y de las ideonas reputonas, y de los reflujos y resacas, de las resacas circunstancias, desde que mares padres y lunares mareas de resonancias huecas, y madres playas cálidas de hastío de alas calmas, sempiternísimamente archicansado en todos los sentidos y contrasentidos de lo instintivo o sensitivo tibio, o remeditativo, o remetafísico, o reartístico típico, y de los intimísimos réminos y recaricias de la lengua, y de sus regastados páramos, vocablos, reconjugaciones y recópulas, y sus remuertas reglas y necrópolis de reputrefacciones, palabras muertas. Simplemente cansado del cansancio, del harto, tenso, extenso entrenamiento, del engusamiento, y al silencio. Cansancio, de Oliverio Girondo. Grillos en el lavadero. De Pétalos y Quiñas. No saben, perdonadlos, no saben lo que han hecho, lo que hacen, por qué matan, por qué hieren las piedras, masacran los paisajes. No saben, no lo saben, no saben por qué mueren. Se nutren, se han nutrido de hediondas imposturas, de cancerosos miasmas, de vocablos sin pulpa, sin carozo, sin jugo, de negras reces de humo, de canciones en pasta, de pasionales sombras con voces de ventrílocuo. Viven entre lo fétido, una inquietud de orzuelo, de vejiga pletórica, de urticaria florida que cultiva el ayuno, el sudor estancado, la iniquidad encinta. No creen, no creen en nada más que en el moco hervido, en el ideal chirriante de las aplanadoras, en las agrias arcadas que atormentan al éter, en todas las mentiras que engendran las matrices de plomo derretido, el papel embobado y en bobina. Son blandos, son de sebo, de corrompido sebo triturado por engranajes sádicos, por ruidos asesinos, por cuánto escupitajo se esconde en el anónimo, para hundirles sus uñas de raíces cuadradas y dotarlos de un alma de trapo de cocina. Solo piensan en cifras, en fórmulas, en pesos, en sacarle provecho hasta a sus excrementos. Escupen las veredas, escupen los tranvías, para eludir las horas y demostrar que existen. No pueden rebelarse, los empuja la inercia, el terror, el engaño, las plumas sobornadas, los consorcios sin sexo que han parido la usura y que nunca se sacian de fabricar cadáveres. Se niegan al coloquio del agua con las piedras, ignoran el misterio del gusano, del aire, ven las nubes, la arena, y no caen de rodillas. No quedan deslumbrados por vivir entre venas, solo buscan la dicha en las suelas de goma. Si se acercan a un árbol, no es más que para mearlo. Son capaces de todo con tal de no escucharse, con tal de no estar solos. ¿Cómo? ¿Cómo sabrían lo que han hecho, lo que hacen? ¿Algo tiene de extraño que deserten del asco, de la hiel, del cansancio? Solo puede esperarse que defiendan el plomo, que mueran por el guano, que cumplan la proeza de arrasar lo que encuentren y exterminarlo todo, para que el hambre extienda sus tapices de esparto y desate su bolsa ahíta de calambres. Son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, pero son inocentes, hay que compadecerlos. Este es el poema Hay que compadecerlos, de Oliverio Girondo, y bueno, se lo queremos dedicar todos a toda la gente estúpida e indeseable que hay todo el tiempo, por todos lados. Vamos a un tema. Para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. La palabra que sana. Estamos todavía en De Pétalos y Quiñas, y bueno, después de los poemas de Girondo, que siempre nos copa tanto, o sea, entre poemas escuchamos, para los que quieran saber, que nos preguntan a veces qué música pasamos, escuchamos primero a Francisco Bochatón con Celeste Carballo, el tema Vuélveme a Enamorar, y recién Ya sé enamorar, del grupo Tribalistas. Y como nos quedamos muy copados todavía con Oliverio Girondo, queremos para más. Cerrar con esto, Carolina va a leer un poema buenísimo de Girondo y después ya estamos con Nati. Buenísimo, para que no sea después y sea mientras. Sí. Visita. No estoy. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco. La afición al misterio, el culto a la ceniza, ¿a cuánto se disgrega? Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado, es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Buenísimo, buenísimo. Es un poema que está en el libro Persuasión de los Días, de Olivero Girondo, y también leí algo de En la más médula, que es un invento de palabras de él, combinándolas, ¿no? Pero bueno, están buenísimo. Ya en otro momento seguiremos con Girondo. Bueno, a ver, Nati. Bueno, les voy a contar que el lunes pasado, como les había mencionado la semana pasada, fue el festival por el Día de la del Orgullo Gay, o sea, internacional, y de paso, bueno, darle voz a esto que se está llevando en el Congreso, una, digamos, más que voz, presencia, ¿no? Porque ya habíamos visto estos días estas organizaciones católicas que comenzaron a hacer movimientos como para no sé, lograr frustrar esto, ¿no? Lo más indignante es lo que hicieron los colegios católicos, que empezaron a, no sé si escucharon, no, sí, sí, que unos colegios que católicos que empezaron a juntar firmas y apoyo de los alumnos, claro, y de los padres, oh, de los, bueno, colegios. Esto es para hacer... presionar para un plebiscito, se, claro, supone. Claro, un plebiscito, pero, una consulta popular, algo, pero así. Pero de esa manera no es muy legal que digamos, haciendo, no, firmar a los padres en un colegio, haciendo lobby de esa manera. Sí, eran miles de colegios religiosos en todo el país, donde, bueno, se les obligó a que firmen, ¿no? Perdón, y el pensamiento crítico al que hay que apuntar desde la docencia. ¿Qué pasó? Y bueno, viste que estas cosas religiosas a veces tienen una cosa oscura que, claro, es difícil de traspasar eso. Creo que no hay mucho pensamiento crítico igual en toda esa institución. Claro. O sea, si vos estás ahí, estás adentro y bailá. Claro. Cuando estás en el baile, bailá. Si tengas otros valores y vayas a laburar, o sea, creo que estás dentro de una corporación, porque a esta, claro, altura es eso. Sea la UCA, tenés, o que sea, tener la camiseta del lugar. Te tenés que poner la camiseta. Sí. Y bueno, estuve ahí el lunes. La nota que salió en Página 12 dice: miles de personas en la Plaza Congreso apoyaron el cambio del Código Civil. Una multitud por el matrimonio gay. Hubo recital con Fito Páez y Vicentico, entre otros. Hubo artistas, dirigentes sociales y estudiantiles. Y hubo muchos gays y lesbianas que salieron a reclamar por sus derechos. Frente al Congreso, dice, el paisaje se tiñó de arcoíris, ¿no? Había muchas banderas, muchas presencias, el Proyecto Sur, los socialistas, todos. También pude ver que había algunas asociaciones religiosas de gays, que si bien hubo mucho en contra, también estaba el padre este de Córdoba, que dijo que, bueno, que la homosexualidad era un don y que Dios nunca lo discriminó y todo eso. Y bueno, también estuvo presente, dio un discurso diciendo que, bueno, que no toda la iglesia es igual, que hay mucha, que como que dio a entender que hay gente que malinterpreta la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, se mostró un lado bueno de la iglesia, pero lo que noté es que el público no estaba muy interesado en lo que opine la iglesia, ¿no? Porque ya es como que estuvieron metiendo muchos palos en la rueda y no... Porque una persona se manifiesta a favor no va a quitar todo lo que están tratando de hacer, ¿no? Todo lo oscuro. El padre se llama Nicolás Alessio. También estuvo de Córdoba Graciela Pepa Vázquez, que es la madre de Natalia Gaitán, la chica asesinada por su suegro. También estuvo Mariela Muñoz, que es la transexual tan conocida. Ella adoptó chicos. Claro, ¿no? Sí, ella... ahí contó que adoptó muchos chicos, creo que eran alrededor de 40 o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, que dijo que a ella nunca le importó la orientación sexual de ellos, que lo hizo porque estaba en su naturaleza hacerlo. Y bueno, también estaba Alex Freire, que es uno es integrante del primer casamiento gay, que dijo, el cambio es esto, ¿no? O sea, toda la gente que había ahí. La verdad estuvo bueno, tocó Pedro Aznar. Estuvo, bueno, Pedro Aznar. Leo García iba a estar y no tocó, no sé por qué, yo lo estaba esperando, pero bueno. Dicen que andaba por ahí, pero bueno. Así que bueno, estuvieron los de la FUBA también, que subieron a dar su apoyo al escenario. Muchos artistas, la dibujante Maitena, también Valeria Bertuccelli con Vicentico, estuvieron ahí haciendo unas charlas donde decían, por ejemplo, acá les dejo con mi marido porque yo sí me puedo casar y puedo tener marido, así que estuvo bueno ese momento, como que relajó tanto discurso así político. Y bueno, hubo muchos actores, estuvo bueno, qué sé yo. Y bueno, les traje un audio de Osvaldo Bazán que resume un poco lo que las voces en contra que se estuvieron dando estos últimos días. Vente al hotel gay o que venga el yate gay con muchos putos ricos. Habrá que explicarle a la senadora que estamos trabajando por el último mariconcito del pueblo más chiquito de la Argentina, por la última torta del pueblo más chiquito de la Argentina, que muchas veces consiguen en la indiferencia de la gran ciudad un poco de libertad. Decía San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Hay un senador que, como no laburó mucho, no sé el nombre, Sima de Villa, de Chubut, dijo que cuando los hombres puedan amamantar, él va a votar la ley. Habrá que decirle. En todo caso, también hoy están hablando de si van a hacer un plebiscito con nuestros derechos, y mucha gente dice los derechos no se plebiscitan. No es cierto. Una vez se plebiscitaron los derechos. Fueron los nazis, plebiscitaron los derechos de los judíos. Queremos decirle entonces, el 14 de julio va a salir la ley. Argentina va a volver a ser como en el año 1968, cuando el grupo Nuestro Mundo fue uno de los pioneros en el mundo en la defensa de los derechos de las minorías sexuales. Argentina va a volver a ser un país de avanzada en los derechos. Vamos a estar ahí para festejarlo. ¡Suerte! Ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Bueno, ahí escuchábamos a Osvaldo Bazán, que hizo hincapié en la palabra del senador Mario Sima de Villa, que bueno, que dijo que iba a votar a favor cuando los hombres amamanten. Yo no sé qué. ¿De qué provincia es? Me parece que es de San Juan, si no me equivoco. Lo voy a investigar y... ¿El gobernador de San Juan es Gioia? Sí. Claro, sí. Bueno, Gioia está en contra del matrimonio sexual, del matrimonio entre homosexuales. Sexual. Gioia está en contra del matrimonio entre homosexuales, sí, porque está a favor de las minas. Ah, mira. ¿Se entendió? Ah, es machismo entonces. No, de las minas a cielo abierto. Claro. O sea, es un lobista de la Barry Gold que quiere rajar media Argentina para sacar minerales. Eso, claro. Es un chiste fácil que escuché la otra vez. Dice, claro, Gioia, ¿cómo va a estar a favor si él está a favor de las minas? Claro. Qué triste, ¿no? Y sí, un patético de esos que votó la gente, ¿no? Sí. Igual, fue votado. Y es un troglodita de provincia, pero bueno. Y bueno, lo que dice Negre de Alonso es que esta ley va a favorecer todo un mercado económico que tiene que ver con el puerto de Buenos Aires. O sea, que hay toda una economía gay que necesita sustento de esta ley para seguir. O sea, las sociedades evolucionan y cada minoría, si se quiere, necesita un lugar donde sea respetado, y es obvio que... Bueno, mira, justo yo te cuento, el Negro Vallejos, un amigo, sí, de Padua, bueno, escritor, toca la guitarra, siempre. Sí. Es una persona que anda de un lado para otro, así que cambia de, ¿viste esa gente que cambia de teléfonos, que van de un lugar a otro? Que de repente imposible está, de ubicar. No, está trabajando en Mar del Plata, está en Córdoba. Sí. Bueno, él hace cortos, escribe. Bueno, y un día hace, no sé, 10 años harán, nos pasó un manuscrito de unos poemas, unas historias que había escrito, y había uno que era medio cómico, en plan cómico, ¿no? Sí. Que era como para una obra de teatro, como que tipo guión era. Sí. Que se llamaba La Guerra de los Pebetes. Y él se trataba de que de repente hay una epidemia, sí, en la Argentina a partir de Polino, que aparece en la tele, porque lo nombra Polino, y que hay un virus que, sí, vuelve a los hombres gays, pero hay una resistencia de hombres machos. Mm. Entonces se produce en la Argentina, hay una guerra feroz armada entre los machos y los gays, donde al final terminan triunfando los gays, porque cuando ya no quedaban machos, las minas se fueron del país, todos, sí, quedan los machos, y dice, ¿qué hacemos? Digo, vamos con los... ¿Entendés? Claro. Pero bueno, me hace acordar a eso, ¿no? La boludez esa, claro, que nos van a invadir los gays. De ese, o sea, miedo. Que vienen por barco. Así que bueno, estas son las opiniones de este senador y de Negre de Alonso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ellos, bueno, sabrán. ¿Qué sé, bueno, yo? Y bueno, vamos a una pausa y. Dale. Y bueno, y después tratamos de ubicarlo al Negro Vallejo. Escuchamos un tema. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Aguas fuertes. Repetición, repetición, repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas, por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La Pacomaya. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn. Trump, Kevin Kraft, look at that, no plane, find them, uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, save yourself, world, save yourself. star, million mad brass, nap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, new symbiotic patriotic slam, button dap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Las papas fritas huelen a pescado y el pescado no huele. Esquives y sustituciones, estas líneas. Y el Barban pelirrojo y los Pink Floyd. Cada cosa desplaza a lo vecino. Lo empuja a pulirse y brillar como el niño que brota de mujer. Pero no hay cómo. Aquí, las cosas son lo que son, porque son otras. De pétalos esquinas. Seguimos en De Pétalos y Quiñas, y para comunicarse pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Escuchamos al grupo R.E.M. con el tema El fin, the end of the world, sí. Que quiere decir algo como el fin del mundo tal como lo conocemos. Sí, sí. Medio un tema apocalíptico pero alegre. Sí, está buena la música. Para mover las cabezas. Bueno, quería comentarles algo que me tocó muy de cerca, más allá de que tenga que ver con discriminación y bueno, todo eso. Es, yo conozco una escuela que está en Bellavista, es más, una escuela privada que se llama Escuela Modelo Bellavista, ¿no? Donde el otro día, leyendo el Página 12, me encontré con que hay una docente de primer año que en el marco de la materia de Educación para la Salud está usando una bibliografía totalmente discriminatoria. Les cuento más o menos los temas. Por ejemplo, lección 32 se llama homosexualidad, ¿no? Los temas, por ejemplo, generalidades de la homosexualidad, las influencias para la conducta homosexual, la relación con las etapas de crecimiento, la inclinación es una enfermedad, la conducta, una contradicción con la sexualidad, amaneramiento es uno de los temas, discriminación, homosexualidad y homoidentificación. Terrible, la verdad, esta bibliografía, la verdad, no pareciera que no sé qué es armada, no sé. Che, ¿y ese libro lo venden en el puesto de Parque Rivadavia del Gordo Nazi? ¿Viste? ¿Vieron que hay en Parque Rivadavia un puesto neonazi? ¿Sabían, no? No, que hay un idea. Gordo todo vestido negro con famoso, hubo un incidente grande en los 90s. En un recital de La Renga, donde unos skins se pusieron a provocar unos pibes y, bueno, resultó muerto un skin. Bueno, el puesto se sigue y vende todo tipo de bibliografía fascista. Y a lo mejor, revolviendo Dracula, puede estar. ¿No? Sugerencias metodológicas. A veces, algunos alumnos, por no tener los conceptos claros, manifiestan una cierta inseguridad sobre el tema de la homosexualidad, sobre todo los hombres. Por ello es necesario desarrollar bien el tema de la homoidentificación. Ahí como que está justificando, ¿no? Uh-huh. Que esto es como para prevenir. Como si esto tuviera que ver con los conceptos, ¿no? Claro. Y bueno, los objetivos de esta bibliografía sería que identifique la homosexualidad como una enfermedad. Esto es textual, ¿eh? Lo que digo, no estoy resumiendo ni nada. Lo estoy leyendo directamente del apunte. Vamos a hacer el link en la página de Depételo para que vean. Para que la gente lo vea. Claro. A ver. Que rechace la desviación de la homosexualidad sin discriminar a quien la padece. Ojo, si alguien la padece, tratan de ayudarlo, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno. Eso que es como un alien que tenés. Claro. Pero no a vos. Claro. Pero, bueno, pero hay que extirpar de la homosexualidad. Claro, pero mirá si sacamos un libro, ¿no? Sí. Y somos ateos y publico un libro y bueno, y viste, digo lo mismo, si veo a un cristiano al salir de la iglesia, cáguelo a patadas en el culo. O sea, viste, es como claro. Cuando fue lo de León Ferrari, que los grupos más reaccionarios, o sea, comandados por Bergoglio, mandaron a destruir las obras provocativas en el Centro Cultural Recoleta. Nada algo, que ver. No, pero algo ridículo. Mirá si uno que, o León Ferrari, que es ateo, se pone en una al frente de una cruzada de ir a cagar a palos a los que salen de la iglesia del Pilar. Es muy patético, o sea, claro. muy lo o sea. Que me llama la atención, bueno, de una institución privada, tal vez, no sé tanto, digamos, pero hay inspectores, digamos. Claro. Y en las escuelas hay un currículum, sí. que un plan. Digamos, un plan que es nacional, de estatal. Sí. Que baja para todas las escuelas donde están los planes uh-huh. de enseñanza de todas las materias, digamos. Claro, y bueno, que... mira, yo este colegio lo conozco muy bien porque habría que investigar. Nancy se graduó ahí como profesora de educación física. Yo fui infinidad de veces ahí y vi muchas cosas, irregularidades de todo tipo, así que me asombra, pero por parte no. Bueno, a lo último de la nota dice dónde se puede conseguir la bibliografía, como para dejar en claro que de verdad sí existe, uh-huh. es en la Mutual de Agostino, que queda sobre Rivadavia, enfrente del Congreso, que corresponde a Luis Méndez Huergo, que Luis Méndez Huergo está muy relacionado con Aníbal Fosberi, que es una persona que estuvo defendiendo por un tiempo al nazi Erich Priebke, sí. que es el que se refugió en la Patagonia, sí, ¿no? Sí, que estuvo ciudadano ilustre de Bariloche. Claro. Que bueno, se lo llevaron de las orejas a Italia para juzgarlo por asesino hijo de puta. Claro, y bueno, esta mujer, esta docente, debe estar muy ligada a esa ideología, uh-huh. supongo, no y sé. Y bueno, y hay gente que no cumple su laburo, inspectores y gente claro. que debe revisar contenidos que estaban viendo el mundial. Directores. Sí. Y bueno, directores. Todo este tema también habla sobre el SIDA, ¿no? Y relaciona como que uh-huh. principalmente son los homosexuales. Así que bueno, algo para... Creo que no había que dejarlo bueno, pasar, qué sé comenzó, yo. Comenzó, digamos. La peste rosa. Claro. Claro. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a ir con Amor Amarillo, una versión de un tema de Cerati. El tema Cerati del día. Claro, el tema Cerati por Leo García. Infinito, que quiero que es único. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quimias. Seguimos en De Pétalos. Escuchábamos al Amor Amarillo de... Pobre, se congestionó caro. De una versión de Leo García. Y ahora vamos a escuchar algo como para reírnos un poco de la desgracia de la selección. Sí. Les traje un audio. Ni me hables. Ni me hables, que toda la semana van a estar todos los periodistas, sí, todos los comunicadores hablando de en qué se falló y no, qué, no va qué a terminar mal, más. Y a quién hay que poner y a quién hay que sacar. Basta. Se terminó el mundial. Tarde. Basta. Bueno, vamos a escuchar un audio de Fernando Peña, de su gran criatura, Cristina Megahertz. Llamado al gallego. Atención. Espero que me atienda él. Hola. Sí, señor, buenos días. Le hablamos de Frúlaga para ofrecerle un plasma luego del mundial. Los tenemos en menos de la mitad del precio. Tenemos todo bien, salón. No, ¿hola? No tengo tiempo. Señor, le pediría que no me corte. ¿Por qué no me escucha la oferta? Pero no tengo tiempo a atenderlo, señor. Siga muy ocupado. Pero escúcheme, un plasma, 100 pesos. Estamos vendiendo los plasmas. Somos una firma de mucha prestigio y prestancia internacional. No, tengo interés, no. ¿Pero por qué, señor? Cuénteme por qué. No. Pero, ¿tiene chicos? Bueno, ahora ya no tengo tiempo. Pero los chicos se lo van a agradecer, señor. Bueno, después hablo con los chicos. Pero como regalo de Navidad, como regalo del Día del Niño, Reyes... ¿usted sabe lo que cuesta esto en el mercado? Está costando 17 mil pesos. A la pucha. Por eso, lo estamos sacando por 100 pesos, es el sobrante del mundial. Así que sale 100 pesos, sale. Estamos vendiéndolos, rematándolos a 100 pesos y su número salió elegido, por eso le digo que no me corte. Bueno, después No, es que señor, la oferta es ahora. Bueno, tráigalo, señora. Bueno, muy bien. Entonces le entregamos. Confírmeme, por favor, pulse 1 en cada frase. ¿Se confirma la entrega del plasma? Bueno. No, pulse 1, señor. ¿Se confirma la entrega del plasma? Pulse 1. Bueno. Antes de las 12, pulse 2. Bueno. Pulse 2. El plasma es de 42 pulgadas, pulse 5. Yo fui ganador de un plasma, dice usted, pulse 6. Bueno, ¿o el 6? El 6. Y terminamos con una clave de 4 dígitos que yo le voy a decir y usted tiene que pulsar. 1009. 1009. Le faltan 2 dígitos. 1009. Espere, vamos de vuelta. A ver, espéreme que borro. Ahora sí. 1009. Marque y ya terminamos la operación. 1009. No, no entró. A ver, despacito. 1009. 009. ¿Sí? Bravo. Gracias, señor. Felicitaciones. Bueno. Usted es acreedor de un plasma Sancho, 42 pulgadas, a color digital, con LCD, control remoto, funciones múltiples para habilitar porno, para DVD, para videos y para todas las funciones de home theater. Bueno. Gracias, hasta luego. ¿Viste? Le encajé el plasma. También, boludo, a 100 pesos si no lo compra. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Bueno, estos son los últimos minutos de Pétalos y Quiñas. Y bueno, algunas cositas para contar, algunas invitaciones, pero yo les quería contar rápidamente que en el IMPA Ciudad Cultural, que es una fábrica tomada por los empleados, que de a poco fueron cubriendo las deudas que dejaron los dueños, se las fueron, digamos, de buena manera apropiando, inauguraron un bachillerato popular, un centro de salud, un centro cultural, sigue funcionando, ¿no? La metalúrgica. Esto queda en Querandíes al 500 del barrio de Almagro. Y la fábrica fue tomada en el año 2004, más o menos. Bueno, el tema importante es que se acaba de inaugurar en estos días la Universidad de los Trabajadores, que cuenta con 43 profesores y tiene las carreras de comunicación, historia, ciencias sociales, con orientación en derechos humanos y defensa de recursos naturales. Es una universidad popular abierta a todo el mundo, de un lugar levantado a pulmón, ¿no? Como fue la fábrica, que tuvo intentos de desalojos cuando a los dueños vieron que les convenía agarrarla otra vez. Quisieron ir con policía, todo, pero no pudieron. Y bueno, ya lo dije recién, hay un centro de salud, un centro cultural y un bachillerato popular para adultos. Ahora se agrega la Universidad de los Trabajadores. Esta información no salió en ningún lado. Que la seguiremos repitiendo. Bueno, nos fijaremos si hay alguna información después en internet para pasar el link, que la gente se informa. Esto en Querandíes al 500... Almagro, cerquita de la estación 11, para ubicarse. Y bueno, y siempre hay actividades de todo tipo, teatrales, hay cine, y hay como también una cobertura artística hacia aquellos sin techo, digamos, por decirlo de una manera. Homeless. Claro, siempre con su laburo social, con la taza de leche caliente y, y bueno, gente que labura mucho y no se difunde, aparentemente, por lo menos no por los medios alternativos. Me imagino que acá lo estamos hablando y creo que en otros programas de la radio también lo hablaron, y en los medios alternativos de Capital también, pero bueno, cuando más gente lo tiene que conocer, menos bola le dan los grandes medios, que ya sabemos quiénes son. Multimedios. Sí. Así que bueno. Una cosita, mandó un mensaje Sergio y dice que a la Iglesia Católica le faltaría leer el Banquete de Platón y cambiar ese dogmatismo. Está muy bueno el programa y bueno, gracias Sergio. Sergio, por tus aportes. Por un saludo. Aporte y por comunicarte y porque te guste el programa. Eso es lo principal. Hacemos lo que podemos. Bueno, les voy a pasar un dato de un recital que es acá cerquita, a Mimi Maura, en XLR Club. Esto es en Tribulato 449 en San Miguel, hoy a las 9. Se toman el 203, se bajan ahí y están en un toque. Esta semana estuve viendo muchas películas, pero hice así como un top 5, digamos. Y, wow. Y les recomiendo, si quieren ver algo, Shrink, que es del año pasado. Es un drama así psicológico. Del director es Jonah Spate y el protagonista es un actorazo, Kevin Spacey, el protagonista de Belleza Americana, por si no lo ubican. Tiene participaciones de Robin Williams, o sea, mostrando otra faceta actoral, no cómico. Así que está buena la peli, es un psicoanalista, bueno, que le suceden cosas. Y hay como un juego entre sus pacientes. Está buena. Tengo ganas de verla. Sí, te reenganchó, aparte está bien dirigida, todo. Así que bueno, les recomiendo eso. Creo que les va a gustar. Sí, ahora que se terminó el mundial. Claro, hay que ver películas. Sí. O entretenerse en otra cosa. Para distraerse un poco. Hay que dejar de gritar. Y sí. Prender la tele. Así que bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Noveno programa. Vamos, nos despedimos, claro. Hasta el sábado que viene. Sí. Un beso a todos los que nos hicieron el aguante hoy. Todos los que escucharon. Gracias, Agustina. Nuestra operadora. Nos opera. Y bueno, quizás el sábado que viene esté Nati sola o con alguna compañía. Probablemente sí. Y bueno, y después veremos. Después continuará. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado. Chao, gente.